Lesson 14. Phrase Builder 1. Llamar por teléfono. To make a phone call. Contestar el teléfono. To answer the phone. Colgar el teléfono. To hang up the phone. Marcar un número de teléfono. To dial a phone number. Dejar un mensaje después de oír la señal. To leave a message after the tone. Enviar un mensaje. To send a message. Borrar un mensaje. To erase a message. Copiar un mensaje. To copy a message. Recibir un fax. To receive a fax. Hacer una llamada internacional. To make an international call. Hacer una llamada nacional. To make a domestic call. Hacer una llamada local. To make a local call. Enviar un correo electrónico. To send an email. Contestar un correo electrónico. To reply to an email. Enviar un archivo. To send a file. Bajar un archivo. To download a file.